Ahí está, vamos. Todos juntos le decimos feliz día del amigo. Para la gente de Córdoba, para todo el interior, para todo el país. 15 años de ritmo punta y 51 años cantando. Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar ese canto a mi guay. Que lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Quiero amén en el viento fuerte, que va mi barco con rumbo norte, que en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto a mi guay que lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Felicidad para todos, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos nuestros amigos que nos acompañan durante todo el año. Con Ariel Ferrari, con sus amigos en Ritmo Punta. Solo quiero cantar en mi canto, y te miro necesitando, pero no puedo llegar escondido, no quiero un coro de pajarito. Cantar este canto, amigo, ya lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentí calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto, amigo, que lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¡Vamos, Javier! ¡Hey! ¡Hey! Nos vamos, nos despedimos. ¡Vamos, carrerita! Con este para vos, de amigos. Sí, te para Carlitos. Que tenemos en todo el país, gracias. Para el amigo Visconti. Yo solo quiero la paz del mundo. Quiero vivir un hogar seguro. Quiero a mis hijos corriendo libre. Cicatriz al canto. Quiero llevar ese canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Venga, Panchito. Yo quiero venga. Tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar.